Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Día lunes, 24 de agosto de 2020. Los días lunes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el presidente del Partido Comunista de Chile, diputado Guillermo Teller. Conversación junto al panel del programa de domingo a domingo de Radio Nuevo Mundo. Bueno, estamos de regreso, de domingo a domingo, sin restricción. Y divisé por ahí al diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, que se había integrado, pero sacó la imagen de nuestra transmisión. Estamos a la espera de que se conecte, porque en esta segunda parte se integra, como cada domingo, el diputado Guillermo Teller. Seguramente dijo, no me hacen entrar cuando tengo que entrar, pero como están reentusiasmados los panelistas con el usted está entusiasmado. No, sí, ahí los otros también. Usted lo ve entusiasmado, y los otros no están entusiasmados. Están todos entusiasmados. Pero bien, está bien, pues hay un pensamiento, parece ser, por lo menos expresado aquí, progresista para la próxima, enfrentar las próximas luchas políticas que hay. ¿Cómo siente todo usted, diputado Guillermo Teller? ¿Cómo siente todo lo que está pasando en el país? Particularmente... Yo respecto del proceso constituyente y el plebiscito, comparto varias cosas de lo que estaba diciendo Francisco Vidal. Pero hay una cosita que queda pendiente y que yo creo que hay que aclararla. Es decir, aquí se firmó un acuerdo en que estuvieron varios partidos de oposición, en el cual nosotros no estuvimos, donde se aprobó los dos tercios como quórum para aprobar las materias de la nueva constitución. Y eso es como una espada de Damocles respecto del resultado. Porque si la derecha, como lo decía Francisco Vidal, logra en la convención constitucional el 40% de los votos, o el 35, no va a pasar nada. No va a pasar nada de las cosas que está planteando, ni los derechos garantizados, ni ninguna de esas cosas, ni ninguna reforma a la institucionalidad, porque la derecha, si está en esta campaña tan dura, ¿no?, contra el apruebo, es porque quiere oponerse a que exista una nueva constitución y va a hacer todos los esfuerzos por dejarla abajo. Entonces nosotros no podemos partir, todos somos optimistas, optimistas históricos incluso, pero no podemos decir, mire, la batalla está ganada y con toda facilidad van a pasar estas normativas en la nueva constitución y todos estos derechos garantizados. Lo más probable es que eso sea muy difícil y sea muy peleado con este quórum de dos tercios. Por eso nosotros no firmamos el acuerdo. Nosotros estábamos totalmente de acuerdo con llevar adelante un proceso constitucional, lo venimos diciendo hace muchos años, pero esto está en cierto modo digitado desde el actual parlamento, donde se dan los vicios de los quórum calificados. Entonces eso mismo se puede traspasar, o se pretende traspasar, a la convención constituyente. Por eso es que el esfuerzo tiene que ser muy grande el que hagamos para primero derrotar las posiciones negacionistas en el plebiscito, hacer retroceder a la derecha más allá del 30%, ojalá, ¿no?, a todos aquellos que están en contra de una nueva constitución, y poder sobre esa base buscar los acuerdos necesarios, incluso porque se le olvidó a Francisco Vidal un acuerdo que es vital, que hay que elegir los constituyentes, y como los constituyentes se eligen con el mismo esquema que se eligen los diputados, se puede repetir en la asamblea constituyente lo que ocurre hoy día en la Cámara de Diputados, con estos quórums insalvables a veces, ¿no?, para poder aprobar leyes. Entonces también tenemos que ponernos de acuerdo respecto de la elección de constitucionales o constituyentes. Tenemos que ver, tenemos que buscar las fórmulas, aunque tenemos diferencias y las vamos a seguir teniendo, y matices y todo eso. Pero así como él dice que podemos ponernos de acuerdo en algunos objetivos claros de nuevas normativas constitucionales, con lo cual desde luego que creemos lo mismo, pero también hay que ver cómo derrotamos entonces a la derecha en la elección de convencionales, y ese es un trabajo que hay que empezar a hacer desde ahora también. Ese es un punto. Ahora hay una cosa que plantea Francisco Vidal y con lo que yo comparto, porque se le ha puesto límite al gasto electoral. Bueno, todas las elecciones por ley tienen límite de gasto electoral, y al que gasta más, al que se pase de la raya, le pasan multa. Ahora, todos los procesos electorales tienen un aporte del Estado de acuerdo a la cantidad de votos que sacan los partidos. Si no, hay partidos que no podrían, no tendríamos cómo hacer campaña. Pero aquí, en relación al plebiscito, el Estado no va a poner un peso, no va a financiar las campañas de los partidos ni de nadie. Entonces, cuando aquí le ponen límite al gasto electoral, ¿qué es lo que nos están diciendo? Límite para el gasto electoral a aquellos que pueden gastar a manos llenas dinero hoy día, que sabemos quiénes son, pero los otros no pueden poner un límite incluso mucho más bajo. Nunca vamos a alcanzar ese límite porque no tenemos los recursos. Entonces, eso es algo que puede ir en contra de nuestras pretensiones, y por eso es que de hoy día mismo, bueno, el 26 empieza la campaña, tenemos que jugarnos por hacer la campaña, por lo menos yo lo digo de parte de mi partido, de la Unidad para el Cambio de Chile Digno, de jugarnos por hacer todo lo que podamos con nuestros recursos, incluso nuestros modestos recursos, muchas personas, pero hay que hacerlo. Aquí la creatividad popular tiene que funcionar, ¿no? De manera de que podamos estar presentes en todas partes con los símbolos del sí, con las ideas, con las consignas, por qué queremos nueva constitución, etcétera, etcétera, y qué es lo que permite una nueva constitución en Chile. Hay que hacerlo con mucha fuerza y con mucha convención, ¿no? Y saber que la tarea es dura y es difícil, porque cuando sabemos lo dura que es una tarea, entonces ahí creamos igual las condiciones como para sobrepasar las barreras que se nos imponen. Así que yo, es un comentario, en todo caso creo que Francisco Vidal está bien intencionado, me parece a mí. Así es. Don Patricio. Bueno, le damos la bienvenida al presidente del Partido Comunista. Creo que esta introducción que hace sintetiza muy bien lo que es el espíritu de la conversación de la primera parte del programa. Aunque uno, por cierto, mantiene las críticas que tiene que mantener respecto de aquellos que en ese sector político tienen permanentemente una conducta o una actitud de alguna manera denostar a los que se encuentran en posiciones diferentes, como ha sido el caso que comentábamos de la entrevista que aparece en el Mercurio a José Miguel Insulza en el día de hoy. Yo la verdad es que no acepto que se me califique de anticuado, de superado. Creo que él, en la calificación que hace de Daniel Jadue, se equivoca rotundamente. Daniel Jadue ha mostrado en su gestión práctica que está mucho más adelante de lo que algunos que lo increpan piensan que están. Quería llevarlo, diputado. Ojalá Insulza haya hecho la décima parte de lo que ha hecho Jadue siendo alcalde. Él, como ministro de Relaciones, como ministro de Interior, como senadora, no ha hecho cosas en la práctica de beneficio a la gente, no veo cuáles, ¿no? Pero Daniel Jadue sí tiene algo que mostrar y mucho que mostrar. Bueno, pero por eso reclamábamos que, digamos, personajes que se sitúan en una especie de tarima desde la cual pontifican están muy alejados de la realidad de hoy de nuestro país. A propósito de esto, presidente, hay otra campaña que ha comenzado y a la cual se sumó gustosamente el presidente de la República en el día de ayer. A propósito de este difícil incidente en que se quemó un camión y resultó una pequeña de 9 años herida, cosa que lamentamos absolutamente, por cierto, porque siempre deploraremos el que personas que no tienen nada que ver con los acontecimientos resulten afectadas. Se ha hecho una campaña realmente que ignora que el carácter del conflicto no tiene nada que ver con un carácter terrorista, un carácter, como hemos dicho, de conflicto entre el Estado de Chile y un pueblo originario. Y mientras se ignore esto, van a seguir sucediendo incidentes que son muy complicados de manejar, pero que están dando pretexto ahora para calificar como terrorista una vez más cualquier acción que desarrolle el pueblo mapuche. Incluso Piñera dijo ayer que este incidente habría un antes y un después en la materia de solución del conflicto de los pueblos originarios. ¿Qué opinión le merece esto a usted, presidente? Bueno, no sé qué es lo que quiere decir con un antes y un después, que va a ahondar la guerra contra el pueblo mapuche, qué va a hacer. Yo no veo cuál es el después, ¿no? Ese es lo único que tiene a mano, ese es el después. Porque él, como presidente de todos los chilenos, lo que debe decir es: mire, este es un incidente grave, que ojalá esto no siga sucediendo, preguntémonos por qué está sucediendo y solucionemos los problemas de fondo. Eso es lo que le estamos pidiendo como oposición hace rato, ¿no? Se lo hemos pedido, o sea, tenga en cuenta que estamos ante un pueblo originario que tiene además la protección de tratados internacionales que hay que respetar y que el gobierno no ha respetado, que no ha estado respetando y que ha sido cuestionado internacionalmente y va a seguir siendo cuestionado internacionalmente. Se siguen haciendo maniobras mañosas contra el pueblo mapuche. Bueno, estuvo este famoso montaje, ¿no es cierto?, de los WhatsApp y los celulares, en que incluso detuvieron a gente que era totalmente inocente. Bueno, ahora se aprovechan de que desgraciadamente aparece una niña herida. Entonces, claro, con eso quieren retomar la ofensiva porque han perdido terreno en su plan Araucanía, han perdido terreno también en su campaña de doblegar al pueblo mapuche mediante la represión y el terror. Pero yo creo que no hay ese después, no existe. El después debiera ser mirar con otros ojos, es decir, retroceder en esa política dura, absolutamente dura. Yo no sé, pero se puede enrarecer la situación porque ahora los camioneros de nuevo dicen que van a paralizar el país. O sea, otra vez los camioneros, ¿no? Parece que fueran los dueños del país de repente. Yo no estoy porque se le quemen camiones a nadie, pero tienen que moverse más rápidamente el gobierno, si es el gobierno el que tiene que moverse más rápido. Si los mapuches, ¿qué tienen, con qué herramienta van a solucionar los problemas? ¿Y cuáles son los temas? Bueno, tierra, uno, importantísimo. ¿Quién tiene en su mano las tierras? Muchas de estas tierras, las forestales. Le estamos pidiendo que todas las tierras que están en manos de las forestales sean traspasadas a las comunidades. No, porque ya se ha avanzado en acuerdo y que son varios miles de hectáreas los que podrían devolver, pero eso no ha funcionado con este gobierno, no ha avanzado. Entonces hay gente que está cansada de estar esperando y gente que vive de manera muy mala, ¿no? Entonces que necesita sus tierras para sobrevivir. El problema del reconocimiento de los pueblos originarios en general, en particular el pueblo mapuche, están las leyes que están estancadas en el Parlamento porque el gobierno no le ha puesto urgencia a ninguna de las discusiones sobre cuestiones que fueron discutidas en consultas indígenas, en consultas a pueblos originarios, tal como lo plantea el artículo 169. Hay temas como los consejos de pueblo, el ministerio indígena, que fueron consultados. Hay temas de carácter constitucional y que yo espero que estén en la discusión de la nueva constitución, que ya fueron discutidos por los pueblos originarios, pero eso como que se borra de la faz de la tierra, como si no existiera. Entonces, de esa manera, la situación no va a mejorar en la Araucanía, seguramente. Y seguramente todos estos parlamentarios de derecha que fueron a la Araucanía fueron a endurecer la mano. Yo creo que a eso fueron, ¿no? Para crear una situación de conflicto, de violencia en el país, que muchos de los que son tan inteligentes asesores de derecha plantean como que, mire, hay dos cosas que pueden plantearse por los que podría suprimirse el plebiscito y el proceso constitucional. Uno, que aumenten los contagios, y el otro es que se desate la violencia en las calles del país. Entonces están jugando a lo uno y a lo otro, y a lo uno y a lo otro, ¿no? Entonces están creando estas situaciones. Yo creo que estas situaciones se crean al no solucionar los problemas, se crean estas situaciones, y hay que ver entonces quién es el causante real de los problemas. Javiera. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está, diputado? Hola. Yo no lo había saludado porque estaba haciéndome mi cafecito, como corresponde en este programa, a pesar de estar desde las casas. Hay que levantarse temprano. Hay que levantarse temprano. ¿Cómo? Café. Hay que levantarse temprano a tomar café. Ah, pero sí, en el estudio también tomábamos café mientras hacíamos el programa. Claro, pero ahora, no, pero ahora Julio Hugo está ahorrando el café. Aparte. No estaba ni agua eso. Nada que tomar. Oiga, diputado, primero quería contarle a todo el panel, no solamente a usted, que hemos estado también muy saludados. Les comparto desde Suecia, desde dos ciudades, Malmo, Gotemburgo, Canadá, Bélgica, Australia, México, Uruguay, desde Chile, Paredones, Valparaíso, Rengo, Chillán, Los Ángeles, Linares, Lota, Valparaíso, Coyhaique, Quillota, San Antonio, Concepción, Pitrufquén, Ancud y San Fernando, que ya son también nuestros auditores siempre, y desde la región metropolitana, desde Buin, Macul, Pudahuel, Maipú, Recoleta, Pac y Lo Espe. También algunas actividades que han ido saliendo del miércoles 26, así que si tienen más actividades que quieran compartir, nos van contando para ir pasándolas también por la radio. Ya, y ahora sí pregunto. Bueno, veía estas frases como que no se entendían delante y después. Hay otra frase que sale en La Tercera hoy día del presidente, que yo también creo que es como medio inentendible, que de hecho es el titular, que dice: gane el apruebo, rechazo, Chile necesita una constitución que nos una. Y en realidad es media, la encuentro una falacia, porque la constitución de hoy día claramente no nos une. Entonces como que no depende de si gana el apruebo o el rechazo, sino que más bien necesitamos una nueva constitución que nos una, y eso implica necesariamente una nueva constitución. Y uno de los aspectos que conversábamos durante el primer bloque es que lamentablemente el Chile actual sigue incubando impunidad. En particular hablábamos del caso de Gustavo Gatica y de la prisión preventiva que está haciendo quien está señalado como el culpable de haberle quitado sus dos ojos. Pero preguntarle, primero, ¿qué opinión respecto a encontrado al presunto culpable? Y también respecto al resto de los casos, porque claro, el caso de Gustavo es uno y sin duda es más impactante porque él pierde sus dos ojos, pero todavía hay harto que avanzar respecto a justicia, impunidad, y también no solamente los que han sido víctimas de situaciones, violaciones a los derechos humanos desde octubre en adelante, sino también todo lo que se acarrea desde el pasado, que fue justamente cuando se impuso esta constitución de la dictadura militar, donde lamentablemente sigue habiendo la impunidad como eje rector de todos los hechos. Bueno, en relación a esa frase del presidente, esa especie de acertijo, de cualquier forma necesitamos una constitución que nos una. Bueno, el otro día decíamos que está en el filo de la balanza el presidente Piñera, porque no sabía si sumarse al rechazo, al apruebo, y se quedó al medio. Ahora, la verdad es que hay muchos que están dando la pelea no por una constitución que nos una. La derecha, o sea, la mayoría de los partidarios del presidente están por una constitución que ojalá no nos una, o sea, están por mantener la actual y porque no se haga una nueva. Ahora, ojalá sus palabras sean proféticas y que logremos una nueva constitución con cambios tan profundos que realmente nos unan. ojalá sea así. Ahora, en cuanto a la a estos crímenes o a esta forma de agresión que hubo durante las protestas, y cómo se ha hecho la pericia para determinar que este teniente coronel fue el que disparó a la persona que está herida, a Gatica, bueno, fue un gran trabajo de investigaciones, parece un gran trabajo pericial, ¿no?, que dejó al descubierto todo, que hubo saña, ¿no es cierto?, los disparos, porque no le disparó una sola vez, sino que varias veces. Yo creo que Carabineros tiene que hacerse una revisión completa, además de la metida de pata que tuvieron el general Rosas con esto de querer ponerle el nombre de un miembro de la Junta Militar a la escuela donde se preparan los carabineros. Yo creo que, según el gobierno, ni al ministro del Interior ni el presidente le consultó. Esto habla de que tenemos un jefe de carabineros que es deliberante, que actúa por sí mismo, ¿no? Va a tener que hacerse una revisión completa, y sobre todo en el tema de cómo están los protocolos de derechos humanos, cómo se están estudiando primero, cómo se están formando los carabineros. Sabemos que no sabemos bien, nadie sabe en realidad públicamente cómo se forman. Han habido unas declaraciones, pero los hechos como que desmienten esto. Recientemente se encontró una carabinera muerta en el maletero de un auto en Linares. ¿Y quién es el principal sospechoso que lo habría asesinado? Un ex carabinero, un ex teniente de carabinero. Un oficial. A quien ella había denunciado por acoso sexual. Cosas que ocurren dentro del cuerpo carabinero. Ahora, en todas las instituciones ocurren, no podemos decir que solo un carabinero. Pero allí lo que tiene es que se ha usado, por lo menos hasta ahora, se ha usado la jerarquía como una manera de dejar cualquier acusación hasta ahí. Yo espero que eso haya cambiado un carabinero. Pero este mismo carabinero que asesinó a esta mujer durante las protestas, las demandas, en Maipú, le pegó a una persona que estaba manifestando, que después murió, y él trató de ocultar su responsabilidad poniéndose de acuerdo con otros carabineros, cuestión que parece que tampoco es nueva. Entonces aquí hay que revisar profundamente los protocolos, hay que estudiar la ley orgánica de carabineros, necesitamos una policía que se ponga a tono también con los cánones democráticos que se pretende imponer en la nueva constitución, ¿no? Porque no puede ser que apenas hay demandas sociales, una autoridad uniformada en este caso se pare delante y pueda sencillamente violar los derechos humanos, reprimir y también por su cuenta tomar acciones que no se les ha consultado al gobierno. A mí me parece casi insólito, y nosotros hemos pedido que debe pedirse la renuncia al general Rosas, que lo menos que podría hacerse, no solo por esto, sino que por todo lo que pasó durante las protestas. Pero el gobierno lo mantiene, ¿no?, y no asume ninguna responsabilidad. Claro, tiene una responsabilidad política el gobierno, acuérdense que hubo acusaciones constitucionales al respecto, pero de nuevo hay que dar una arremetida porque se respete el derecho a manifestarse, y porque no se cometa represión desmedida, y porque no se violen los derechos humanos respecto de las personas. Fíjese, diputado, que uno al analizar lo que ha sucedido últimamente con Carabineros, particularmente a partir de este intento por ponerle un nombre de un general que estuvo en la dictadura como integrante de la Junta Militar de Gobierno, y que por supuesto también fue acusado por violación a los derechos humanos, y Patricio lo recordaba, tiene responsabilidad en el degollamiento de, por acción u omisión, como decía Patricio, en el degollamiento de los profesionales comunistas, y luego aparece este intento del general Rosas de ponerle ese nombre al instituto que forma inteligencia en Carabineros, y vamos viendo que oficiales de Carabineros actúan con brutalidad, en el caso concreto del oficial que le saca los ojos producto de los disparos a un ciudadano que protestaba, y tenemos a este otro oficial porque lo acusaron de intento de abuso sexual, va y mata a la persona, la asesina a la persona que lo denunció. Entonces ahí hay en la oficialidad, en la formación de la oficialidad de Carabineros, una situación bien compleja que parece que parte desde los mandos de Carabineros. Claro, sí, yo creo que sí, pues, o sea, imagínense que Rodolfo Stange, que es el nombre que le iban a poner a, sí, a la escuela de formación de Carabineros, él, cuando le pidieron la renuncia, él se negó a renunciar. Claro. Dijo, yo no renuncio, o sea, entonces, ¿cómo pueden homenajear a una persona que se opone al mando civil? Si lo que queremos es una policía que, bueno, que responda al mando civil, pues el mando civil, ¿cuál es el mando civil? El que es electo por el pueblo, ¿no? El que es electo por el pueblo, y ellos tienen que obedecer la constitución, y no pueden oponerse a la constitución. Entonces, uno de ellos que haya pretendido saltar la constitución, no se le puede hacer un homenaje como este, pero que además estuvo involucrado en crímenes de la dictadura, no puede, sencillamente. Así es. Patricio. Sí, presidente. Bueno, comienza la fase pública de la propaganda de la actividad política respecto del plebiscito dentro de pocos días. Y la pregunta que quisiera hacerle tiene que ver con lo siguiente. Se ha constatado, es más o menos evidente, que los partidos políticos como tales en este último tiempo han perdido parte de su representatividad frente a la opinión pública, están en un pie de aceptación relativamente bajo, muy bajo algunos, en cuanto a la consideración que tienen respecto de ellos los ciudadanos, las ciudadanas. Entonces la pregunta es, ¿cómo se van a plantear los partidos políticos respecto a esta situación? Una posibilidad, por cierto, es hacer como que la opinión de las personas importa poco y entregar su mensaje. Otra es fundirse con ese mensaje que está haciendo la ciudadanía y que es la que ha demandado la nueva constitución. ¿Cómo está enfocando el Partido Comunista su vínculo con los ciudadanos y las ciudadanas en esta etapa que va a comenzar de la campaña por el plebiscito? Bueno, yo creo que nosotros estamos del lado de la ciudadanía desde el comienzo. Comenzaron los estallidos sociales en la pandemia, hemos tratado de, no sé, pues de solidarizar con las personas que necesitaban alimento, atención, sanitización, o sea, organizando y trabajando con la comunidad para solucionar los problemas. Hemos estado siempre mezclados con ellos. Pero en cuanto a los objetivos, bueno, nuestros objetivos son los que están en la demanda popular. Y nosotros no nos vamos a separar de eso. Y queremos que tenga mucho más voz ese pueblo, que es el pueblo soberano. Nosotros no estamos porque un grupo de partidos le arrebate la hegemonía o todo el acervo cultural que han creado estos movimientos sociales en estos días en lucha por sus derechos. No, nosotros vamos a avanzar con ellos, ¿no? Ese es nuestro cometido, y toda nuestra campaña, nuestro programa, todo lo que hacemos va a estar dirigido a eso, a hacer posible que esas demandas sean realidad. Diputado, y respecto a lo que también hablábamos con el primer invitado, con Francisco Vidal, claro, él planteaba de forma bien clara como los aspectos básicos que unen, que son estos cinco ejes, y que yo creo que son efectivamente bastante transversales en términos puramente programáticos. Pero preguntar, y sumado a esta otra idea de la unidad de la oposición, que, bueno, contexto de los dos tercios, contexto de los procesos eleccionarios que vienen, se entiende como una necesidad, Entonces, considerando esto programático y considerando la necesidad de poder no darle espacio a las fuerzas conservadoras, ¿qué papel cree usted que hay que jugar desde su partido y también desde el mundo social hacia esta unidad? Al menos lo que yo siento es que yo creo que lo que no lo hace obvio es que igual por la vía de los hechos se ha construido una especie de desconfianza, si es que es el concepto adecuado, sobre todo a los partidos que han gobernado, no sé, pues, la Concertación, sobre todo, y que fue sinónimo de status quo durante mucho tiempo. Entonces yo como pensaba eso mientras escuché que hay un desafío importante ahí, y bueno, qué rol se puede jugar respecto a eso, porque son, creo yo, temas delicados hasta cierto punto. Bueno, mire, nosotros estamos en un conglomerado que se llama Chile Digno, y se ha conformado porque son los partidos que mantienen esta cercanía con el pueblo, con la ciudadanía, y que mantienen muy en alto los objetivos que se han planteado en todas las jornadas sobre demandas sociales, empezando por el cambio de constitución. Y, bueno, fue el pueblo el que impuso el cambio de constitución. Ahora, desde luego que se denota que hay una desconfianza, indudablemente, porque 30 años, todo el mundo decía, no son 30 pesos, son 30 años, ¿cierto? Bueno. Desconfianza sobre lo que se ha hecho en 30 años y más, pues bueno, no puede quedar fuera la dictadura, que es lo peor que ha ocurrido en nuestro país. Pero de mucho tiempo que se vienen arrastrando postergaciones de anhelos de la ciudadanía. Eso es lo que reclama la ciudadanía. Entonces dice, bueno, ¿por qué tienen que creer ahora? ¿Por qué ahora? Bueno, primero tienen que creer ahora porque han demostrado su propia fuerza, que es lo principal. O sea, ha quedado demostrado los hechos que la fuerza principal aquí no son los partidos políticos, es la organización social. Y si la organización social toma en sus manos ciertos contenidos políticos, porque los contenidos no son apolíticos, son políticos, eso va a ser factible. Imaginemos, pongamos un caso, el retiro del 10%. Mire, en la Cámara y en el Parlamento teníamos minoría, no teníamos el quórum necesario para aprobar el 10%. Claro, allí lo que hicimos los partidos de oposición es que nos pusimos de acuerdo que en vez de hacer una ley que iba a ser declarada fácilmente inconstitucional y que seguro el Tribunal Constitucional la iba a echar abajo, entonces optamos, claro, esa ley podría haber sido aprobada en la Cámara, pero la habría echado abajo el Tribunal Constitucional. Entonces optamos por hacer una reforma constitucional. Bueno, y esa no la puede echar abajo el Tribunal Constitucional, porque ¿cómo hacer inconstitucional una reforma constitucional? Sería una paradoja muy difícil de entender. Pero sabíamos que no teníamos los votos. Pero ¿qué fue lo que hizo después que produjo el milagro de que tuviéramos los votos? Es decir, que parlamentarios de derecha cruzaran la vereda y votaran por el retiro del 10%. Fue la ciudadanía, con su empuje, con sus manifestaciones. Hubieron caceroleos, pero hubo muchas otras manifestaciones, y se denotaba en las encuestas en todas partes, y todo el mundo estaba hablando de eso. Y bueno, ahí se vio la fuerza soberana del pueblo, cómo incidió en esto. Entonces, respecto del plebiscito, es lo mismo. Es decir, está ya instalado el proceso constituyente, lo instaló el pueblo. Claro, tienen que jugar un papel también los partidos políticos, indudablemente. Entonces, lo que vayan acordando los partidos políticos no puede estar a contrapelo ni darle la espalda al pueblo. Que le dé la espalda al pueblo y está a contrapelo con el pueblo, va a perder. Va a perder. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que decimos los comunistas y los partidos de Chile Digno? Sí, podemos llegar a acuerdos, pero en esos acuerdos en ningún caso puede estar el que queramos hegemonizar a la ciudadanía, no, ni que queramos imponer objetivos que no son los que está poniendo la ciudadanía al pueblo, ¿no? Y habrá otros, pero bueno, tendrá que ser con la consulta, la conversación con la ciudadanía. Y entonces claro, sí podemos llegar a acuerdo, porque ya, por ejemplo, acordamos, hay que proteger el plebiscito, el voto del sí. Todos los partidos vamos a poner apoderados, eso se coordina para que estemos distribuidos en todas las mesas del país. Ya es un acuerdo, un paso adelante. ¿Habrán otros acuerdos? Veámoslo. Yo, el primero es ganar el plebiscito, hacer todo lo posible, y después vienen los acuerdos sobre la convención constitucional, porque todos tenemos que entender que hay que ganar la elección para esa convención constitucional. Si no la ganamos, no hay nueva constitución. Si no la ganamos, tenemos que entender que tenemos que llegar a acuerdos, porque ninguna partido, ninguna coalición por sí mismo va a tener los votos suficientes para imponer en la normativa de la nueva constitución las materias que el pueblo está reclamando. Entonces, ¿de qué va a depender también qué es lo que haga o no haga esa convención? Va a depender mucho de lo que vaya diciendo el pueblo. Eso, el pueblo va a tener que estar pendiente, va a tener que defender sus posiciones en relación al proceso constituyente, ¿no? Y tendremos que abrir espacios para que el pueblo pueda también intervenir, o sea, que no sea una constituyente encerrada no sé a dónde en un edificio, y que el pueblo no tenga acceso a esa discusión. Tiene que ser una discusión viva y que esté totalmente transparente, y que el pueblo también pueda intervenir en consulta ciudadana, y a lo mejor incluso a la propia convención puede decir: miren, nosotros queremos, la mayoría de los constituyentes puede decir, queremos que el pueblo haga propuestas, ¿por qué no? Que haga propuestas de materia constituyente, ¿por qué no? Y recibirlas, ¿no? Han habido, ¿por qué no puede decir la convención? Mire, durante el gobierno pasado hubieron miles, más de 250 mil personas que se reunieron en cabildo a discutir materias constitucionales. ¿Dónde está esa síntesis? ¿Dónde está eso? Podemos mirarlo. Allí surgieron, yo creo que de allí se instalaron mucho más masivamente muchas de las materias que hoy día estamos discutiendo para instalar la nueva constitución. Bueno, ahí está la voz de la ciudadanía, del pueblo. Entonces, con esto yo quiero decir que sí, hay desconfianza, indudablemente, pero en algunas cosas tenemos que llegar a acuerdos. Y se van a mantener diferencias, seguramente, que tienen que ver con la desconfianza, pero por ejemplo, le voy a decir un ejemplo. Yo escuchaba atentamente a Francisco Vidal, que decía: bueno, si se asegura, se garantizan 5 derechos, creo que era salud, educación, vivienda y 2 más, pensión y otro más, yo diría la igualdad de mujeres, de la mujer y el hombre también, con gran derecho, se rompe el estado subsidiario y pasamos a un estado solidario. Pero yo creo que si no queda claro en la constitución que tenemos un estado solidario y queda en el aire, fácilmente después las leyes entonces pueden decir: no, aquí no hay ningún estado solidario, porque todo después tiene que discutirse por ley. Y si van a hacer leyes de quórum, claro, si echamos abajo los quórum en la nueva constitución y son por mayoría, claro, pero si no, eso va a ser muy complicado para adelante. Entonces hay materias que hay que dejarlas establecidas. El papel del Estado tiene que quedar muy claro en la nueva constitución, no así porque lo vamos a romper porque instalamos algunos derechos, no, porque aquí también se trata del asunto del poder, no solo de derechos, ¿no? También del asunto del poder, bueno, y también reformas institucionales, pero eso será largo, lo hablaremos cuando ya estemos más cerca de la constitución de la convención. Correcto. Estamos conversando con el diputado Guillermo Tellier, el de domingo sin restricción. Diputado, la situación económica del país está compleja, está grave. La cesantía ha aumentado enormemente. Hay cifras que están superando 25%, se dicen algunos, y se podría llegar con facilidad a 30 de cesante. La discusión que está llevando adelante el Congreso respecto al 2,5% de un impuesto al patrimonio de los más ricos, no impuestos, sino un impuesto al patrimonio de los súper ricos. ¿Cómo avanza eso? ¿Tiene posibilidades? Porque hay saliendo voces por todos lados, como igual que contra el 10%, igual están saliendo las mismas voces ahora para lanzarse sobre esta iniciativa, que por lo que veo podría salir del Congreso con alguna posibilidad, o no hay posibilidad. Es lo mismo que el 10%, están las mismas condiciones. También es una reforma constitucional, porque cuando se pretendió llevar como proyecto de ley, inmediatamente vino la amenaza de que se iba a declarar inconstitucional. Entonces, por eso también se planteó como reforma constitucional, y se necesitan también votos de la derecha. En el otro hubo votos de la derecha, porque las plata eran de los mismos que la están retirando, no eran ni de la AFP. La AFP las tenía ahí guardadas, las trabajaba, pero es plata de la gente que tiene sus ahorros en la AFP. En este otro caso es plata de los grandes ricos de nuestro país, de los super ricos, que son grandes empresarios, grandes financistas, banqueros, que tienen una tuición muy fuerte sobre el Parlamento, sobre parte del Parlamento. Y ahí entonces, aquí lo que les duele, entra a doler, es el bolsillo de ellos. No es la plata de los trabajadores, es el bolsillo. Le estamos diciendo a ellos que ahora la... que larguen los cocodrilos, ¿cómo se dice? Sí. Por una vez. Si eso es lo que estamos pidiendo, ¿no? Entonces, claro, las presiones hacia el Parlamento aquí yo creo que van a ser más duras, pero yo espero que se pongan la mano en el corazón, aunque ya el gobierno ha dicho que no va a apoyar el proyecto, y que después, poco menos que salió diciendo el gobierno que el retiro del 10% era poco menos que idea de ellos, y qué buena idea era, porque incluso ha recompuesto la economía, por lo menos los comerciantes han podido vender más todo este tiempo. Pero aquí va a ser difícil. Entonces es lo mismo, o sea, si la ciudadanía se empodera y dice no, sí, efectivamente va a hacer falta, porque se está dando la sensación como que esto ya está terminando, que la gente está saliendo del confinamiento. Ya salió Santiago, creo, ayer, que era el confinamiento más largo, la cuarentena más larga. Entonces la gente cree que estamos ahí ya al borde. Sí, puede terminar el confinamiento, pero los contagios van a seguir. Segundo, que lo que va a seguir con toda su crudeza es la crisis económica, los problemas en los hogares, problemas de las deudas, porque muchas de las cosas que se ha logrado hacer han sido postergación de deudas, pero después va a tener que pagar, junto al gasto diario, pagar las deudas atrasadas, aunque estén prorrateadas. Entonces viene una situación muy grave económica, y hacen mucha falta estos 5.000 o 6.000 millones de dólares que podrían obtenerse de este impuesto a los super ricos, estén disponibles para el Estado, para poder auxiliar a las personas que lo van con toda seguridad a necesitar. Así es. Javiera, Patricio Javiera. Sí, o sea, yo quería preguntar en puntual respecto a el estado de el proyecto de ley del teletrabajo. Escuchaba algunos análisis que me parecieron interesantes, pero me llama la atención un hecho del proyecto, de que señala que en el teletrabajo hay como un derecho que antes no se tenía, y eso el gobierno lo resaltaba como algo bueno, pero el derecho es a tener 12 horas de descanso, y eso es como contradictorio a demandas muy sentidas por el pueblo de Chile, tales como, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral y otros. Entonces, quería preguntarle en particular de este proyecto y cuál es su análisis respecto a eso. Mire, yo le quiero decir, le voy a dar una respuesta general, porque esas particularidades no estoy muy metido, pero en general, porque algunos dicen que nosotros nos oponemos al teletrabajo, que nos oponemos a la robotización, en fin, que nos oponemos a toda la modernidad, en realidad lo que viene a ser la cuarta, la quinta revolución industrial ya. Somos retrógrados. ¿Ah? Y somos retrógrados. Mira, otra palabra que usaban ellos también entonces, como al negarse a todo. Nosotros no nos oponemos, ni tampoco los trabajadores se oponen a eso, porque eso es una realidad. O sea, eso viene con todos los descubrimientos científicos y la tecnología. O sea, nunca nos hemos opuesto a eso. Lo que pasa es que nosotros nos oponemos a que se instalen el teletrabajo, que venga la automatización de las empresas, ¿no es cierto? A que esto signifique despidos masivos de trabajadores, porque si hay automatización, bueno, entonces que no se despida a los trabajadores, sino que trabajen menos y que tengan más posibilidades de recreación, de formación, bueno, buscar la manera, ¿no? Y que no porque existan máquinas que hacen más trabajo se le quiten el derecho a sueldo digno a los trabajadores. Bueno, lo mismo el teletrabajo, pero el teletrabajo como estaba presentado por el gobierno era el jauja para las empresas, porque mandaban a la gente para la casa y no le respetaban los derechos laborales, ni derecho a sindicalizarse, ni ninguna cosa. Es decir, te entiendes directamente con el patrón y seguramente se entenderían con este sistema. Y trabajaban, con su con su computador. El desahucio por internet. Y que no protege al trabajador. Y que no, o sea que lo deja muy en malas condiciones. Entonces nosotros estamos porque se implementen estas cosas, pero respetando el derecho de los trabajadores. Si eso es lo esencial para nosotros como Partido Comunista, eso lo quiero repetir. A propósito, escuché una intervención pública de Bárbara Figueroa que ya está pidiendo 400.000 pesos como salario mínimo, que este gobierno parece que no ha avanzado ni quiere avanzar mucho, ¿no? Esa es una gran batalla también que tiene que quedar muy bien establecida en una nueva constitución, que las personas tienen derecho garantizado a un salario digno, mínimo, no a cualquier salario que se le ocurra que esté por debajo de la línea de la pobreza, sino que algo que les permita vivir con dignidad, ¿no? Bueno, pero eso es... Don Patricio. Sí, yo quería, digamos, aprovechar los últimos minutos del programa en llevar la conversación hacia el tema que a veces nos olvidamos, pero que pesa mucho sobre Chile, que es el tema internacional. La disputa entre Estados Unidos y China ha tomado otros matices que son bastante preocupantes incluso, aunque por cierto en el caso de la economía china, que se ha recuperado bien dentro de todo, está influyendo en que Chile pueda mejorar un poco el precio de nuestro principal producto de exportación, que sigue siendo el cobre por mucho tiempo todavía. La pregunta, presidente, es cómo está viendo el escenario internacional en el cual estamos moviéndonos en este proceso de democratización que intentamos llevar en Chile. Estábamos viendo que estamos a pocos meses ya de la elección en Estados Unidos, se hizo la convención demócrata, comienza la convención republicana, y todas esas cosas parecen estar muy distantes, pero influyen mucho también en nuestro país. ¿Qué opinión general nos podría entregar respecto a esto? Bueno, la guerra económica que le declaró Estados Unidos a China fue la que empezó a provocar la crisis económica que ha avanzado en todo el mundo y que estaba muy presente ya antes de la pandemia. Esto la pandemia lo ha profundizado muchísimo. Lo segundo, bueno, sabemos que Estados Unidos se ha retirado de todos los acuerdos sobre tratados de armas, ¿no? Salvo uno, y eso, bueno, es un peligro para una potencia como Estados Unidos, que es la que tiene más armas de todo tipo, en cualquier momento sabemos que las usa, y sobre todo las usa para ir a buscar el petróleo, ¿no? Para asegurarse del petróleo, del gas y otros materiales que necesita. Y yo creo que ha aparecido la cara más virulenta del imperialismo norteamericano con esta administración de Trump. Se parece mucho en algunos aspectos al personaje ese del bigotito, ¿no es cierto?, que asoló el mundo durante la Segunda Guerra Mundial, en muchas de sus posturas. Yo estaba ahí leyendo retazos de un libro que escribió una sobrina de él, Mary se llama, Mary Truman, y que lo desnuda totalmente, ¿no? Y ahí entrevista a una hermana, del presidente Truman, y lo trata de mentiroso, de que lo único que hace es defender sus intereses propios, que lo que hace contra los migrantes es criminal, sobre todo contra los niños en la frontera, y que miente y miente. Recién estaba leyendo también las declaraciones de un senador republicano en que plantea que Trump lo que está haciendo con Venezuela, Cuba y otros países es tratar de asegurar su reelección, y que debiera dejar ya a Venezuela, que para qué se mete más en Venezuela con todo lo que ha hecho y no ha podido echar abajo ese gobierno, dice, bueno, que no se meta más en Venezuela. Yo creo que la situación interna de Estados Unidos también es muy compleja para Trump, para este presidente ultraderechista, ¿no es cierto?, y tan reaccionario a veces con estos rasgos fascistoides, que da la impresión que la situación en Estados Unidos de las protestas y todo eso contra los crímenes raciales y contra las formas como ha llevado adelante la pandemia, lo tienen en un momento de debilitamiento que puede ser perder la presencia. ¿Alguien está escuchando? Sí, se nos está metiendo un audio que no sé de a qué corresponde. Un autosaboteo. Sí. Entonces, bueno, podría ganar el. Sí, seguimos el republicano, con ese. O sea, el demócrata. Sí, sí. Que lleva una Biden, candidata a vicepresidenta de origen negro, que parece que ser una senadora, que al parecer es una gran candidata. De California. California. Ahora, no sabemos cuánto va a cambiar, porque lo que cambia es la administración. El sistema no cambia mucho. No vamos a decir que los presidentes demócratas han sido internacionalmente buena onda, pero en algo cambiará o se morigerará esta política tan agresiva de Trump, que en realidad está llevando un aislamiento a Estados Unidos. Y yo creo que mucho de lo que actúa también es por desesperación, porque están perdiendo rápidamente la hegemonía en el mundo. O sea, China sigue avanzando en lo económico, otros países en lo tecnológico, que se ponen a la par de Estados Unidos. Bueno, ya incluso ha peleado con Alemania, ha roto la OTAN, bueno, con la India, le impone sanciones a quien se le pone por delante. Entonces, yo no sé cómo puede un país podría mucho tiempo más sobrevivir a eso. Seguramente es una potencia que tiene reservas, pero el mundo es mucho más grande, Ahora, esto seguramente en estos días de elecciones va a afectar a Latinoamérica, porque da la impresión que Trump está mirando para fortalecer su campaña en meterse en América Latina de mala manera. Quiere buscar trofeos en América Latina, y un trofeo para él es Venezuela, pero aunque ha fracasado bastante, nunca se sabe con el poderío que tiene ese país y con la mentalidad que tiene Trump qué es lo que puede hacer. Entonces tenemos que estar a la salvaguarda de eso. Diputado, antes que terminemos el programa, que ya nos estamos en la hora, pero igual no puedo dejarse esta pregunta. Usted, la Revolución Democrática tomó una decisión política y llevar candidato a la primera vuelta. ¿Cómo lo siente como en busca de esta unidad que se está tratando de construir? ¿Cómo siente esa decisión? Bueno, yo creo que está buscando el camino propio, me da la impresión, con la candidatura presidencial, porque se les ha despotenciado un poco la candidatura de su candidata, de Beatriz Sánchez, y yo creo que están tratando de levantarla a toda costa. Claro, ir a la primera vuelta, que se acuerden que en la postrimería del gobierno de la nueva mayoría también surgió un partido que decidió ir de inmediato a la primera vuelta, que fue catastrófico para las posiciones de la oposición. Yo espero que no pase eso. Ahora, bueno, nosotros recién estamos, yo no sé, pero fíjense que cuando Jado dijo que estaba dispuesto a ser candidato y nosotros dijimos que era una buena carta, bueno, salieron muchos a cacarear, ¿no? Al chaqueteo, y resulta que ahora han salido varios candidatos estos días. Pues está esta decisión del Frente Amplio y el candidato único, está Heraldo Muñoz, que ya ha vuelto a proclamar como 3 veces, apareció Carlos Montes ahora, y nadie les dice nada en contra. Mulet, ¿ah? Mulet también está de candidato presidencial. No. ¿Sí, cuándo lo nombraron? Lo están promoviendo por ahí. Impedido, no, que sea. Yo creo que a lo mejor él sí, o sea, yo encuentro que sí. Si va, magnífico. Es decir, si dentro de Chile Digno surgen 2-3 cartas, bueno, adelante. Yo digo, hacemos primaria. No lo he conversado todavía, van a tratar porque... ¿De cuándo está imponiendo primaria? Pero lo lógico es que hagamos primaria, no que se nos ocurra ir a primera vuelta. Claro. Por lo menos en el ámbito de Chile Digno tendríamos que hacer primaria. Ahora, no sé si haríamos primaria con las otras fuerzas, con la de la Convergencia o con la Democracia Cristiana, no lo sé. Eso todavía hay que masticarlo mucho. Hay que ver cómo viene la mano con el plebiscito. Yo creo que también hay que esperar un poquito lo que dice el plebiscito. Así es. Bueno, estamos llegando al final. Se nos acaba el tiempo, así que reflexionando rápidamente, vamos. ¿Quién parte, Javiera? Tengo los saludos. A ver, salude con reflexione con saludos. Ya, saludos. Te había dicho, Suecia, Canadá, Bélgica, Australia, México, Uruguay, se nos sumó, Ecuador, desde Chile, Paredones, Valparaíso, de regiones, no te sé qué es de donde más saludos y... al menos por Facebook audiencia tenemos. Dice Paredones, Valparaíso, Rengo, Chillán, Los Ángeles, Linares, Lota, Valparaíso, Coyhaique, Quillota, San Antonio, Concepción, Pitrufquén, Ancud, San Fernando, Villarrica, Ovalle, Cartagena y Villa Alemana Metropolitana, Maipú, Pudahuel, Macul, Buin, Recoleta, Pedro Aguirre Cerda, Los Espejos, La Florida. Yo voy a hacer muy breve mi reflexión final. Creo que como elementos de las dos de los dos bloques que tuvimos, tanto de nuestro primer invitado Francisco Vidal como lo que señalaba el diputado Tellier, hay algo que me parece que es muy importante, que de hecho lo decía el diputado, que al final guarda relación con la garantía, como con la única garantía que hay en estos procesos que estamos adentrándonos como pueblo de Chile, que al final es el propio pueblo, y en el fondo la necesidad de tener un pueblo alerta y activo respecto a todos los procesos que han ido pasando, porque al final las únicas garantías de cambio tienen que ver con la movilización, pero también con esta agudeza que se ha ido como generando en el último tiempo, que la vimos por ejemplo con el tema del 10%, la vimos también en las protestas por los femicidios que han habido en el último tiempo, y creo que es valioso, y creo que de alguna u otra forma igual este como concepto de desconfianza que abordábamos a lo largo del programa no tiene una solución distinta a finalmente un pueblo que es capaz de seguir empoderándose, darse los espacios y digamos echarle para adelante, como se dice en buen chileno, con los procesos que vienen. Y eso como idea política me parece que es trascendental, porque es verdad también que al final este argumento de la desconfianza esconde que otros hagan las cosas por ti. Yo creo que justamente el momento histórico político que nos encontramos ahora no requiere eso. Entonces creo que requiere el empoderamiento, y ese empoderamiento como pueblo alerta y única garantía para que los cambios sean realmente profundos y representativos de el que se puede palpar en las calles. Patricio. Mira, muy breve porque estamos pasados. A mí este programa me deja bastante optimista respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país. Creo que hay que trabajar mucho y muy duro por este plebiscito que es el 25 de octubre. Me quedo con la sensación de que efectivamente hay una movilización nacional que clama por llevar adelante ciertas aspiraciones ciudadanas que están muy impregnadas, ya muy impresas en el alma de la gente. Creo que eso es lo que se va a dar en el plebiscito, y desde ese punto de vista mi optimismo reside en que aquel partido o aquellos partidos que más cerca han estado de esta movilización social que generó el estallido o la rebelión de octubre y ha estado presente en estos días, y son los partidos que van a conseguir buenos resultados. Creo que cuando Vidal hacía reflexión de que la simpatía por la candidatura o la precandidatura del Partido Comunista trasciende 3 veces la votación histórica del Partido Comunista, está afirmando algo que es re importante, y es que ese partido precisamente ha conquistado una adhesión en base a la firmeza con que ha sostenido las posiciones populares y se ha impregnado con ellas. Creo que esa es la ruta correcta, creo que eso se está dando, y por lo tanto me atrevo a ser optimista y decir, pienso que las fuerzas más consecuentes de lo que ha sido el proceso desde el 2018 en adelante, bueno, están en buen pie para enfrentar este plebiscito el 25 de octubre. Diputado Guillermo Teller. No, yo lo único que decir, bueno, el día... ¿cuándo es? ¿El jueves que se inicia la 26, campaña? 26, tres días más, el miércoles. Miércoles. Entonces, el miércoles a demostrar toda nuestra iniciativa, en todo lugar que estemos. Echarle para adelante por el apruebo, por el sí. ¿Ah? Y por la convención constitucional, así se llama. Convención constitucional, no pisen el palito. Sí, sí. La convención mixta está conformada, algunos creen que por mujeres y hombres, no. La comisión mixta está formada la mitad por electos por la ciudadanía y la otra mitad por parlamentarios en ejercicio. La convención constitucional está conformada 50% hombres, 50% mujeres. Un poco tiende a confundir los nombres, pero hay que votar por la convención constitucional. Por el sí, desde luego. Pero empecemos entonces el miércoles con toda nuestra iniciativa, toda nuestra picardía criolla, como dicen alguna, popular, para salirle al paso a los que están por el rechazo, que van a salir con mucha plata a ganar voluntades. 2.100 millones el techo que tienen. Se nos sumaron saludos de Ñuñoa y Quilicura. Muy bien. Que siempre mandan a última hora. Muy bien, pues estamos llegando al final de Domingo a Domingo sin Restricción. Agradecemos, por supuesto, la participación de todos quienes estuvieron hoy día en el programa. Javiera Reyes, Patricio Palma y el diputado Guillermo Teller. Juan en los mandos técnicos, don Sergio en la producción periodística, como cada domingo. Y por supuesto, la próxima semana, en este mismo horario, de domingo a domingo, sin restricción. Muy bien, dejamos hasta aquí este capítulo de día lunes 24 de agosto de 2020, de Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. La invitación, por supuesto, es a continuar en la compañía de Radio Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.